con mi morunito. Ponga cuidado lo que habla la letra, lo que hablan los bajos y le dicen los pitos. Este es un aire muy lindo, tiene un título bien puesto. Va dedicado pa' Bautino, muchacho muy bueno de los nuestros. Va dedicado pa' Bautino, muchacho muy bueno de los nuestros. Ese muchacho no le falta nada porque es muy decente, verdad, buen amigo. Este es un muchacho alegre, como a todos los consejeros. Perseguidor de las mujeres, después de los hombres de mi pueblo. Perseguidor de las mujeres, después de los hombres de mi pueblo. Colorete. Llena la muchacha de emoción que no canta con este colorete.